está paralizada, está choqueada y está con mucha bronca, porque son temas sensibles en esta sociedad. Son personas que han dedicado su vida al trabajo y a sacar adelante este país. Y por otro lado, la verdad es que yo empezaría a buscar y a obviar cuáles son los países que trabajan con déficit cero. Porque nosotros nos llenamos la boca hablando de déficit cero. La mayoría de los países adelantados del mundo no trabajan con déficit cero. El país o cualquier nación de la que estemos hablando tiene otras responsabilidades que no son las de una empresa. Y la verdad es que los países serios del mundo o con menor desigualdad lo entienden, porque de lo que se ocupan es de resolver la desigualdad. Y entonces ahí uno lo que tiene que analizar cuando habla de déficit cero es qué pondera. Porque si vos ponderás con alguna numerología terminar con la pobreza en la Argentina, seguramente ya estás, pero bastante más alejado del déficit cero, porque el déficit es con la gente. La pregunta es cuándo se va a pagar la deuda interna. El hambre sigue creciendo en la Argentina. Hoy asistimos otra vez a un 54% de pobreza. Estamos hablando de más de la mitad de la población. Con un fenómeno que no habíamos conocido en la Argentina, que es la de trabajadores pobres. Porque la realidad es que hasta ahora en Argentina quienes eran pobres eran personas de trabajo no registrado o sin trabajo. Pero la realidad es que hoy el trabajo registrado también tiene salarios de pobreza. Los jubilados, a los que les van a ratificar el veto, lamentablemente, también tienen jubilaciones de pobreza. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para resolver el déficit interno, no el externo?